¿Ustedes están predispuestos a volver a entrenar? Sí, nosotros tenemos muchísimas ganas. Obviamente que nosotros no nos corremos de la línea que nos veníamos manejando, que siempre y cuando nos garanticen que va a estar bien controlado y que vamos a tener salud para volver a nuestras casas y no se van a irnos a nuestra familia, es lo que más nos gusta. O sea, entrenar en campo, estar ya pisando el césped y pensando que ya falta cada vez menos para que en la parte deportiva y la competencia lo podamos afrontar de la mejor forma. Sí, obviamente nosotros tenemos toda la planificación para la vuelta, con respetando el protocolo, pero bueno, nada. Como te digo, la fecha es tentativa, hay que ver si todos los clubes lo aceptan, porque bueno, también eso es lo que nos hizo llevar Beto Ortiz, el coordinador, a nosotros, que es lo que le bajó la comisión directiva. Así que nada, nosotros estamos preparados para afrontarlo mañana, si tenemos que afrontarlo, pero bueno, depende mucho de la decisión en conjunto de toda la categoría. Y obviamente que esto de trabajar vía Zoom ya cansa, te fastidia, te genera un desgaste, pero también tenemos la tranquilidad y la alegría de que estamos en nuestra casa y que toda nuestra familia tiene salud. Todavía no está definido y decidido. Nosotros lamentablemente tenemos jugadores que están fuera de lo que es la provincia de Buenos Aires, que también tendrían que venir, y bueno, obviamente que no hay micro larga distancia. En mi caso yo uso el transporte público, como muchísimos de los jugadores. Así que bueno, va a ver, hay que ver quién se va a hacer responsable de eso, más que nada del costero, porque eso genera muchísimo gasto en la parte económica, y yo no creo que los clubes puedan afrontar ese gasto más el sueldo de todos los jugadores y cuerpo técnico. Es muy complejo, por eso yo siempre hago hincapié y repito que es una fecha tentativa lo de la vuelta, porque después tienen que darse un montón de situaciones como para que se pueda dar. Y esa, la realidad es que nosotros estamos muy pendientes de si arrancamos o no los entrenamientos y de qué forma. Y después nada, lo que decía el comité ejecutivo o la mesa de la divisional, nosotros estamos con la tranquilidad de pocos, porque fuimos los únicos que ganamos un torneo y tenemos la final asegurada. Y el resto, lo que se disponga, ahí lo enfrentaremos. Yo calculo que, teniendo un poco de sentido común, los que no pueden ser perjudicados, los únicos que no pueden ser perjudicados son los campeones de cada categoría. Todo el resto tendremos que buscar la vuelta para que no salgan tan golpeados. O sea, no creo que, por ejemplo, que se dice que se va a jugar un reducido, no creo que nosotros nos pongan en el mismo reducido que todos. O sea, por ahí se juega un reducido entre todos y nosotros jugaremos una final con el ganador de ese reducido. No sé, pienso en voz alta, pero no creo que nos perjudiquen al campeón. Es como te digo, muchos clubes, ¿para qué voy a pagar un testeo o un traslado de los jugadores si no voy a competir? Entonces, claro. Es muy difícil, porque todos tenemos una opinión, todo, pero es realmente muy compleja la situación, no es tan fácil para tomar una decisión. Obviamente que yo considero que todos los equipos tienen que jugar. ¿Qué o por qué? No sé, no tengo ni idea, pero creo que si hablamos de justicia y hablamos de tener empatía con el otro, tendríamos que competir todos, porque ahí sí que habría muchos jugadores sin tener sueldo, los técnicos lo mismo, y bueno, y así para abajo todo lo que eso conlleva. Es muy raro todo, Quique, por eso muchos jugadores, San Martín de Bursaco, por ejemplo, no tiene jugadores. Claro. Han quedado todos libres, yo no sé si después lo retomarán, la verdad que no sé, italiano con técnico nuevo, la Frade con técnico nuevo, jugadores nuevos italianos también, se fueron muchísimos chicos de deportivo italiano. Es muy raro, es muy loco todo esto, pero bueno, nada, cada club tiene que hacer lo que le parezca para lo que sea, estar preparado de una u otra forma. Nosotros realmente, para tranquilidad de todos los hinchas, estamos muy bien preparados para lo que quede. O sea, estamos entrenando desde el primer día de la cuarentena, no paramos nunca, hicimos incorporaciones rápidas, cerramos el vínculo con los jugadores que queríamos que se queden rápidamente, entonces eso nosotros creo que tenemos un plus y eso creo que nos va a ayudar a futuro. No, nosotros este plantel lo queremos tener, obviamente, a ver, calculo que si viene, no sé, el Manchester City a comprarnos a de tellería y lo tenemos que echar, imagínate, ¿para qué lo queremos? Claro. Pero no, realmente, Quique, ya este es el plantel que nosotros tenemos pensado tenerlo a futuro. Obviamente que, bueno, como te digo, con la salvedad esa de que se puedan ir algunos y puedan venir algunos, pero si por nosotros no hay vinculación en carpeta. Sí, nosotros, a ver, si todo sale bien como todos queremos y esperamos, vamos a trabajar en dos turnos. Obviamente los grupos van a estar divididos en 6 jugadores, como pide el protocolo, con 3 personas a cargo, y así que eso ya lo tenemos todo alineado y no tendríamos inconveniente. Y sí, a ver, hoy podemos decir que es una ventaja que nosotros tenemos por ahí con eso. Después jugamos el primer partido, perdemos 3-0 contra un equipo que se fueron todos y está jugando con el pibe inferior y la ventaja no existe más. Pero bueno, a ver, es importante nosotros a saber que nos quedan poquitas excusas para agarrarnos el día que nos toque perder. O sea, nosotros tenemos lo que queremos, lo que pedimos lo tuvimos. La verdad que en ese sentido Miguel Plasencia trabajó muy rápido junto con Beto y con Claudio Jara. La verdad que no tenemos nada para reprocharle, todo lo contrario. Y nada, así que ahora las excusas ya quedan de lado. Hay que seguir trabajando y tenemos lo que queremos. Así que hay que apuntar a grandes cosas como lo venimos haciendo. La verdad que a mí me preocupa mucho la situación que estamos viviendo con el tema sanitario. Está muy difícil, se está viendo. Yo la verdad que sigo con el mismo camino que venía siguiendo. No salgo de mi casa. La verdad que tengo un supermercadito chino enfrente de mi casa y el único que hago es salir a comprar ahí y volver. Y a ver, ¿el fútbol se necesita? Sí. Y se necesitó el primer día que no, porque bueno, nosotros somos futboleros, imagínate, nosotros vivimos esto y para esto. Entonces, a ver, eso se necesitó siempre. Yo considero que la presión del fútbol, nosotros no somos los que realmente la hacemos. Vos imagínate que la primera C, ¿qué puede presionar a un sistema tan grande como es la Asociación del Fútbol Argentino o la Conmebol? O sea, ahí sí puede llegar a haber un tipo de presión. Pero bueno, yo fui muy respetuoso de los que estudiaron, de los que se prepararon, y se vio el protocolo, dijeron que eso no iba a haber problema con eso, si entrenábamos de esa forma no tendríamos ningún tipo de problema, no nos íbamos a contagiar, así que uno se apoya en los que saben en este caso. Vos me preguntás a mí si tengo miedo. Sí, tengo miedo de contagiarme, no por mí, sino por mis hijos y por mi papá. Pero bueno, si me están diciendo la gente que está preparada para eso, que el protocolo hace que no te contagie, bueno, iremos por eso. Pero te repito, yo por ejemplo yo manejo un transporte público y no se puede usar, entonces no sé cómo iré yo al entrenamiento. Hay que buscarle la vuelta para eso también, hay que ver si después se puede jugar. Bueno, imagínate, tenemos que tener un médico durante todo el día nosotros, y ese médico lo tenés que pagar. Imagínate en un partido, es muy complejo. Lo único que está claro es que bueno, hay una fecha tentativa para empezar los testeos, y dependiendo de eso se podrá entrenar o no. Pero bueno, ya también pasa por el costeo esto del transporte individual de cada jugador. Nosotros tenemos la banda de Merlo que vienen en un auto, son tres. La banda de los kilómetros son como 23 que vienen en un auto, imagínate, en un fitito. Entonces, es muy complejo. La verdad que cuando vos empezás a hilar fino con ese protocolo, me parece un poco irrisorio con respecto a eso. Imagínate que la primera división, por más que no tengan auto, los clubes pueden solventar esos gastos porque, bueno, venden jugadores por 25 millones de dólares. Entonces Cañuela, imagínate que no tiene esa posibilidad. Yo te hablo de Cañuela porque estoy acá adentro, porque te puedo hablar de los clubes que conozco que pasan exactamente igual. Por ejemplo, un club de Capital Federal, ponele la Madrid, los chicos no son de ahí de Capital, son de provincia y tienen que cruzar y ya la policía te para y tenés que tener un permiso y no podés ir más en un auto. Es muy complejo el tema, pero bueno, nosotros contentos y felices que bueno, por lo menos ya se vislumbra algo positivo para el fútbol grande. Ojalá que venga en cadena y que nosotros también lo podamos cumplir y que estemos todos contentos y que en la cancha ya se van los jugadores corriendo y pateando una pelota, que es lo que a nosotros nos gusta. Pero bueno, siempre y cuando dependiendo de la salud, como yo siempre digo.